Muchos calvinistas, en defensa de ese sistema, hacen sorprendentes declaraciones como la siguiente: porque la voluntad de Dios siempre se cumple. La voluntad de cada criatura debe conformarse a la voluntad soberana de Dios. Entonces, es lógico que cada pensamiento, palabra y escritura de la humanidad, incluyendo la maldad más atroz, ha sido determinada por Dios. Vance comenta que la fornicación y la ingratitud son realmente parte de la voluntad secreta de Dios y no debe sorprendernos a la luz de el concepto calvinista de todo el decreto de Dios. Pero, ¿no reacciona en horror la conciencia de todo hombre ante esta doctrina que dice que todo el mal es cumplido por la voluntad de Dios? Incluso Pink a veces rechaza el distinguir entre la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva, porque Dios solo permite lo que es conforme a su voluntad. Él así contradice la opinión de MacArthur sobre 1 Timoteo 2:4, que Dios tiene dos voluntades contradictorias, una posición con la cual Sproul, Piper y los principales calvinistas están plenamente de acuerdo. Los calvinistas luchan por reconciliar una soberanía que hace que cada pensamiento pecaminoso, palabra y acción que condena a miles de millones con el repetido testimonio bíblico de la bondad de Dios, su compasión y amor para todos. Al igual que MacArthur, John Piper propone una solución bíblica e irracional. La idea de que Dios tiene dos voluntades que se contradicen una a otra, pero que realmente no están en conflicto. Por lo tanto, afirmo con Juan 3:16 y 1 Timoteo 2:4 que Dios ama al mundo con una profunda compasión y que desea la salvación de todos los hombres. Pero también afirmo que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a quien Él salvará del pecado. Puesto que no todas las personas son salvas, debemos elegir si creemos con los arminianos, que la voluntad de Dios para salvar a toda la gente es frenada por su compromiso de la libre determinación humana, o si creemos, con los calvinistas, que la voluntad de Dios para salvar a toda la gente es frenada por su compromiso con la glorificación de su soberana gracia. Efesios 1:6, 12 y 14, Romanos 9:22 y 23. Este libro pretende mostrar que la soberanía de la gracia de Dios en la salvación es enseñada en las Escrituras. Mi contribución ha sido demostrar que la voluntad de Dios para que todas las personas sean salvas no es una contradicción con la soberanía de la gracia de Dios en la elección. Esta es mi respuesta a la pregunta sobre lo que frena la voluntad de Dios para salvar a todas las personas en su supremo compromiso de respetar y mostrar la gama completa de su gloria a través de la manifestación soberana de su ira y misericordia para el gozo de los suyos escogidos y los creyentes de cada tribu, lengua y nación. Una vez más, tenemos una contradicción evidente de Piper. En su gran amor y compasión, Dios desea la salvación de todos los hombres. Sin embargo, para mostrar la gama completa de su gloria, no salva a todos a pesar de la insistencia en que Él podría salvar a todos si Él así lo deseara. Aclaremos esto. El Dios de Piper desea la salvación de todos los hombres y con su imposición soberana de la gracia irresistible, Él podría salvar a todos, pero no lo hace para demostrar su ira. Aquí tenemos la contradicción más clara posible. ¿Cómo puede escapar de ella el calvinista? Piper ha encontrado una ingeniosa manera de afirmar que Dios ama y realmente quiere salvar incluso a aquellos a quienes Él ha predestinado a la condenación desde la eternidad pasada. Dios tiene dos voluntades que, aunque estos se contradicen entre sí, en secreto realmente están de acuerdo. estamos siendo conducidos a una locura donde las palabras han perdido su significado. Se nos pide creer que no se trata de ninguna contradicción para Dios mismo contradecirse, siempre y cuando fomente la soberana demostración de su ira y su misericordia. Nuevamente Piper falla en su razonamiento. Condenar a miles de millones sin duda demostraría la ira de Dios. Pero, ¿cómo glorifica esto su misericordia? Y aunque de alguna manera fuera este el caso, no hay forma de conciliar la reprobación con las claras expresiones del amor y el deseo de salvación para todos, expresiones que Piper pretende aceptar por su valor nominal a pesar de no ser calvinistas. Piper tiene otro problema. Dios no se contradice. Por lo tanto, Piper debe conciliar lo que él llama las dos voluntades. Las dos voluntades de Dios para mostrar que éstas están de acuerdo, aunque directamente se contradicen y autocancelan mutuamente. Y no logra conciliarlos porque es imposible. Una contradicción es una contradicción y no existe una manera honesta de que dos proposiciones contradictorias puedan ser manipuladas para que se logren acordar. Piper está siguiendo a Calvino, quien cayó en la misma confusión. Él dijo, se trata de su maravilloso amor hacia la raza humana, que él desea que todos los hombres se salven y está dispuesto a traer incluso a los que perecen a la salvación. Dios está preparado para recibir a todos los hombres en arrepentimiento para que no perezcan. ¿Será este el mismo Juan Calvino que tan a menudo y tan claramente ha dicho que desde la eternidad pasada Dios tenía predestinados a miles de millones a la condenación? ¿Será el Dios de Calvino un esquizofrénico? Al igual que Piper y sus dos voluntades, Calvino se ampara en una voluntad secreta. No se menciona aquí el decreto secreto de Dios por el cual los impíos están condenados a su propia ruina. Sproul intenta usar el mismo argumento erróneo. Bryson responde razonablemente y de manera sucinta. Por lo tanto, los calvinistas están en una posición bastante incómoda de pretender hacer una oferta válida de la salvación a los no elegidos, mientras que niegan que la única disposición, es decir, la muerte de Cristo, de la salvación, es para los no elegidos, y dicen que los no elegidos no pueden creer en el Evangelio. Para agregar insulto a esta lesión, reclaman que esta es la manera que Dios lo quiso, desde la eternidad pasada. Los calvinistas afirman que la voluntad y las acciones del hombre no pueden estar en conflicto con la voluntad de Dios, porque esto haría al hombre mayor que Dios. Esa posición relativa y antibíblica de la soberanía de Dios les conduce a proponer que las dos voluntades en conflicto no son la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, sino las dos voluntades del designio de Dios. En otras palabras, afirman que la batalla no es entre Dios y el hombre, como dice la Biblia, sino más bien de Dios contra sí mismo, como insiste el calvinismo. Dios está siendo tergiversado.